Estoy furioso para respirar, lo que soy punto a aspirar. Esta mierda que me hace enloquecer, solo pienso en enfurecer. Mi alma no para envejecer, pero mi nueva forma de ser. Elijo, tomo mi vida, es hora de cerrar esta herida. Ya estoy harto, toda la mierda descarto. Conmigo cogeto y lo comparto. Es suficiente para rezar lo que ve en mi mente. Para romper con fuego realmente, ignorar completamente. Un nuevo día, un nuevo guía, todo me está sangrando. Pero ahora me estoy tratando como una sierra masacrando. Difundido y rompiendo, muriendo y pensando qué hacer. Y así me podrán ver, no dejo de decirlo, será fácil predecirlo. Y no puedo sentirlo, seré el infierno. Y no estoy más en mi cuaderno, no siento mi perverso. Y lamento cada verso, cara de puto universo. Cada oración de esta realidad, con claridad, absorbo esta oscuridad. Así que yo no tengo un buen corazón, ni ojos verdes. Tú sufrirás sin descontrol en la sangre que pierdes. Si logras seguir adelante sin ninguna emoción, tú no quieres este amor, yo no quiero la salvación. Así que yo no tengo un buen corazón, ni ojos verdes. Tú sufrirás sin descontrol en la sangre que pierdes. Si logras seguir adelante sin ninguna emoción, tú no quieres este amor, yo no quiero la salvación. Voy a joder este mundo, verás que te apunta a un duelo profundo. Nací solo una tormenta, esta mierda no me atormenta, experimenta. No es nadie que necesita, una nueva manera de vivir. Ya no quiero sentir convivir, estoy dispuesto a morir. No necesito pasar en la escuela una secuela para ser alguien. ¿Sabes? Que no soy un jodido alien, pero soy alguien más. Golpeo más fuerte que los demás. Voy a vertir en lágrimas de sangre por todos aquellos que sufren hambre. Que salen a conseguir lo que se merecen. Para seguir no tienen miedo a salir. Al exponerse, yo mismo logro impunarse. Solo mismo que logra romperse. Ellos pasaron por la salvación, por el dolor. Es una consumición, pero no todos sienten visibles. Todos tenemos barreras indestructibles, casi irrompibles. No todos tuvieron pasar por lo que voy a demostrar. Pocos pudieron entrar, todos callaron a tentarse. Muchos idiotas pudieron entregarse, otros sin acorralarse. Los destinos se desvían de camino, pero no me interesa. Ahora siente lo que pesa. Así que yo no tengo un buen corazón, ni ojos verdes. Tú sufrirás sin descontrol en la sangre que pierdes. Si logras seguir adelante sin ninguna emoción, tú no quieres este amor, yo no quiero la salvación. Así que yo no tengo un buen corazón, ni ojos verdes. Tú sufrirás sin descontrol en la sangre que pierdes. Si logras seguir adelante sin ninguna emoción, tú no quieres este amor, yo no quiero la salvación. Sus lágrimas no caen dentro de mi limbada, no persiguen a escribir. Muchos no pueden ascender, es fácil de entender. Soy idiota, no lo pueden pretender. Son fáciles de guiar, esta grabación voy a incendiar. No me podrá cambiar, a nadie le ruego. Lo dijo una vez, no mira su ego. Siguen en pieles imparables, somos deseables, tan intocables. Podemos hablarles, podemos descubrir sus sentimientos. Solos, somos más conocientes. Podremos unir sus cimientos, podemos ponernos violentos. Porque vamos a irrumpir, vamos a verlo sufrir. Estamos listos para romper, vamos a corromper todos sus sueños. Entiendan que de mis sanos son dueños. No volverán a ver alucinarios, un dolor generado por extraños. Detienen los paños, intentan compararse, intentan saturarse. Somos la revelación, los llevamos directo a la extinción. Directo a la extinción, que se joda este puto mundo. Verán que explote cada segundo. Verán que rápido pilo mi mente y todos caen nuevamente. No soy completamente la razón de su despojo. Yo soy el odio de sus ojos. Así que yo no tengo un buen corazón, ni ojos verdes. Tú sufrirás sin descontrol en la sangre que pierdes. Si logras seguir adelante sin ninguna emoción, tú no quieres este amor, yo no quiero la salvación. Así que yo no tengo un buen corazón, ni ojos verdes. Tú sufrirás sin descontrol en la sangre que pierdes. Si logras seguir adelante sin ninguna emoción, tú no quieres este amor, yo no quiero la salvación.